Para mi gente veterana y caribeña, le estamos programando y sonando el ritmo bacano, el buen africano, la nota bacana de la música africana.